vamos a hablar, la presentación del libro y el contenido de la charla es fundamentalmente esto que usted acaba de anunciar, ¿no? Que está hoy en boca de todos un poco a raíz de episodios que son de dominio público, como el veto de la ley de glaciares, que era la ley de protección de glaciares. Uh-huh. En el día de ayer hicimos una charla en la universidad y hoy sería un poco la prolongación de aquello, ahí en ese local, explicando qué tipo de minería es, a cielo abierto, con compuestos tóxicos, por qué nosotros la definimos claramente en una minería contaminante, destrucción territorial y saqueo, ya que aquí no queda absolutamente nada de lo que se llevan, ni dinero. En fin, estas explicaciones y estos datos y estas cifras que tenemos van a, bueno, figuran en el libro, son las que están dando vueltas por todos lados en términos de aclarar a la población de qué se trata, ¿no? Fundamentalmente de qué se trata, es una minería muy destructiva. Explicamos claramente que ya no quedan minerales en el planeta, que son muy poquitos, que están diseminados, y que el objetivo de estas transnacionales es, con el menor costo posible, llevarse, arrasar con la tierra, con el suelo, y llevarse minerales, mayormente nunca declarados, pasan por la aduana sin ser registrados, hay datos concretos de contrabando documental, y luego fundamentalmente de qué modo se sublevan los pueblos que son amenazados por este tipo de extracción. Uh-huh. La que queda agua contaminada, la que queda en algunos lugares que son desiertos. Uh-huh. Y fundamentalmente en cordillera, verdad que en las estribaciones de la cordillera, y el famoso convenio que hay con Chile, que es un tratado binacional, que es de la cordillera a las transnacionales. Uh-huh. Y las leyes leoninas que entregaron todo esto. Uh-huh. Teniendo en cuenta este pantallazo, y usted que está tan ligado a todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Un gran ambientalista, yo le consulto acerca de esto que generó tanta polémica, incluso para nuestra zona, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia, el tema de las canteras y de las minerías. Teniendo en cuenta esta ley de paisajes protegidos, ¿pudo tener acceso a estas informaciones y cómo lo evalúa usted? Hoy voy a recorrer con compañeros de aquí, voy a recorrer gran parte de la zona, vamos a ver sobre el lugar, sobre los sitios, precisamente en qué situación se hagan. Y efectivamente, a priori lo que uno ya sabe es lo que produce esta minería. De eso también ayer adelantamos un poquito, porque hay que tener en cuenta que de todas las actividades humanas, la minería es la más destructiva de todas. Y no porque lo diga yo, sino que es una definición clara, que figura en cualquier libro ambiental del planeta. Pero al mismo tiempo son los elementos que necesitamos para desarrollar actividades como desde hacer una casa hasta cualquier otro tipo de industria. Claro, porque hablando, por ejemplo, con algunos especialistas, ingenieros y demás, incluso, bueno, funcionarios también, más allá de sus propios intereses o no, en la cuestión de que salga la ley, nos mencionaban que la minería estaba presente en todos y en cada una de las cosas que desarrollemos, ¿no? No habría nada si no habría claro. Minería. El problema fundamental que aquí hay que tener en cuenta es la promiscuidad con que se hace. Porque después las consecuencias son muy graves. Es decir, yo voy a hacer una actividad y después tengo que mandar a la población al médico, o bien hacer como ahora, que habría que hacerlo, creo yo, una investigación epidemiológica sobre las enfermedades que aquejan a la población. Y así manejarnos con parámetros de seguridad, con datos ciertos y con documentación exacta, para saber cuál es la situación real en la que se halla. ¿Por qué? Porque después de tantos años de una actividad con la polución que esto genera, imagínense ustedes lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en estas zonas, donde son zonas que contienen mucho plomo, mucho mercurio y y encima de eso, sin contar eso, hay una relación directa entre las voladuras que hay con la polución medioambiental y los pulmones de las personas. Esto es una realidad. Es una realidad que no se tiene en cuenta porque siempre se ha priorizado otras cosas, que es decir, el trabajo, la rentabilidad que puede llegar a dejar. El turismo, a veces ves, claro, el turismo también. Entonces esto queda, miren, yo, el ejemplo, uno de los ejemplos más claros es Caligasta. Caligasta es, yo iba a mencionarlo hoy, seguramente tienen que ver ustedes cómo quedó la villa de Caligasta, que tiene tres departamentos en San Juan, en la provincia de San Juan. Las sulfateras de aluminio quedaron ahí abandonadas encima de las casas de las personas, poco menos. Empezó habiendo muy poquita gente que fue quedando, ahora ya no queda prácticamente nada, muy poquito, menos de 8.000 personas. Es decir, en esos sitios el daño fue muy grande. Y el resultado está a la vista. Está a la vista. Haber hecho algo con tanta promiscuidad, generando tantas enfermedades, terminando explotaciones mineras, que después queda eso hecho como queso gruyer en algunos lugares, y en otros nuevamente aparecen una suerte de serranías que son realmente escombreras de sulfatos, que cuando viene el agua y la lluvia